¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, gracias por la comunicación y gracias por ayudarnos con la difusión. Así como lo venís contando, nosotros nos enteramos la semana pasada, el día jueves a la noche, que el viernes iban a abrir la paritaria del sector. La dirección provincial de ATE fue a esa paritaria con la posición de aceptar el cambio de régimen horario sin consultarnos a nosotras, que somos quienes vamos a poner el cuerpo todos los días en las oficinas, todos los días con la demanda que requiere el laburo que hacemos. Por lo cual inmediatamente nos movilizamos como pudimos el día viernes, tanto nosotras desde el Patronato de Liberados, de diferentes delegaciones de la Provincia de Buenos Aires, como la Junta Interna de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, frente al Ministerio de Trabajo, rechazando las 40 horas. ¿Por qué rechazamos las 40 horas? Porque entendemos que, por un lado, es extorsivo porque nos sacan una bonificación especial que ganamos hace muchos años por la tarea que realizamos. Ellos hablan de una bonificación por riesgo, nosotros hablamos de una tarea especial. Entendemos que no estamos en riesgo, sino que estamos realizando una tarea que requiere un laburo especial, ¿sí? Una población muy vulnerada que requiere de mucha atención, que necesita muchas cosas y que es muy demandante por eso, porque atraviesa muchas situaciones de violencia, ¿no? Personas que salen de estar en la cárcel, personas que han sido estructuralmente arrojadas del sistema. Bueno, eso conceptualmente, y también después desde lo económico, esta bonificación que nosotras ganamos hace muchos años con mucha lucha, que nadie nos la regaló, está atada al básico, esta bonificación por tarea especial, y en este régimen de 40 horas nos quieren poner una bonificación fija del 125%, por supuesto con la inflación que hay, en dos meses ya la bonificación esa no tendría, no tiene valor, digamos. Y a partir de las 30 horas para arriba en el Estado, la hora de trabajo vale menos, así que no es un aumento de salario, es realmente una baja de salario. Claro. Y bueno, la tarea que realizamos, tanto de Derechos Humanos como del Patronato, como las compañeras de trata de personas que comentaban su situación en la asamblea, es muy mala, digamos, la situación es mala en cuanto a lo salarial. Somos profesionales, pagamos matrícula y estamos bajo la ley 10.430 en la provincia de Buenos Aires, que es de la administración pública. Las compañeras contra la trata ni siquiera cobran la bonificación que nosotras sí percibimos, así que también fue parte del reclamo. Ayer estuvimos en el Ministerio de Justicia. Ocupamos el hall central, ocupamos el piso 9 donde funciona el Ministerio de Justicia. Ahí fuimos recibidas por Carlos Bonicato, que es el subsecretario de Planificación, Control de Gestión y Relaciones Institucionales del Ministerio, y por Diego Rao, que es subsecretario de Políticas Penitenciarias de Inclusión, quienes nos escucharon y entendieron que el sindicato estaba firmando algo que totalmente a espaldas de los laburantes, acordado con no sé quién, porque con nosotros no lo hablaron, y nosotros somos quienes ponemos el cuerpo y desde ahí nos paramos a rechazar este cambio de régimen horario. Más allá de escucharlas, ¿hubo algún tipo de propuesta de empezar a armar una mesa de diálogo con las trabajadoras efectivas, no con el sindicato que, como decías, firmó a espaldas un acuerdo que les rebaja el salario? ¿Hubo desde las autoridades alguna posibilidad de diálogo y de dar marcha atrás con esto? Y ellos escucharon atentamente y justamente esta persona, Carlos Bonicato, ha sido defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires y diputado, y conocía perfectamente la situación del patronato y el laburo que hacemos, así que como nosotras también la denuncia, el rechazo lo pusimos por escrito en el Ministerio de Trabajo, haciendo una nota el mismo día de la paritaria, esa fue nuestra vía, esa es nuestra vía para que nos escuchen, y lo que se comprometió Carlos Bonicato es a hablar con las autoridades que están llevando adelante la paritaria, trayendo esta posición y esta nota que nosotros entramos al ministerio, que es de rechazo absoluto a las 40 horas. También tenemos situaciones, digamos, donde que tenemos compañeras que son jefas de hogar y que por supuesto un ingreso de 50 mil pesos como el que tenemos nosotras no les alcanza para vivir y sostener a sus hijos, así que tienen otros laburos. Claro. Hay compañeras que están también, digamos, las tareas de cuidado nos afecta por un montón de lados, ¿no? Uh-huh. Porque como mujeres también tenemos esta doble explotación, este doble trabajo afecta a nuestra vida familiar, a nuestra organización cotidiana de la vida con nuestros pibes. Entonces entendemos que es una política que no solo nos tira abajo el salario, sino que afecta nuestras tareas hogareñas, ¿sí? No tiene una perspectiva de género hacia nosotras, sino que todo lo contrario, ¿no? Aumenta la explotación y también no solo son hacia nosotras, sino también hay una situación de irregularidad absoluta en el patronato que tiene que ver con quién realiza las tareas de limpieza. No contratan personal, ponen a las personas supervisadas a limpiar las oficinas en algunas delegaciones como si fueran tareas comunitarias o a partir de un programa social. Y nosotros entendemos que las personas hay que contratarlas, hay que pagarles lo que corresponde, tienen que tener los mismos derechos que tenemos todas las trabajadoras y tirar para arriba, ¿no? Que la línea sea para arriba y no para abajo, que la guita que se va para el Fondo Monetario vaya a la política pública, vaya a los salarios y a las necesidades del pueblo, porque si no, estamos rifando nuestra vida. Incluso es un sector, el del patronato de liberados, que tiene un alto nivel de trabajo informal. En los últimos 2 o 3 años hemos escuchado también reclamos por pase a planta, por reconocimiento de trabajadoras que monotributaban, ¿no?, que facturaban a estos dispositivos. Han comenzado a haber algún que otro monotributo, pero la mayoría somos planta permanente. El gran problema que tenemos en el patronato de liberados es la cantidad de compañeras y compañeros que renuncian. Se van porque no soportan las condiciones de trabajo. Claro. Y porque no porque no es reconocido el laburo remunerativamente, ¿no? Mucha gente renuncia a plantas permanentes. En este momento en el que hay tan poco laburo también, es re loco, o sea, ni siquiera se lo plantea la institución. ¿Qué pasa con todos estos profesionales que están acá, tienen planta permanente, tienen obra social y renuncian y se van a trabajar en cualquier situación contractual porque no soportan las condiciones que pone el patronato? Esta decisión además va en contrasentido del anuncio del propio presidente Alberto Fernández, que dijo que este año los salarios le iban a ganar la inflación. Pasar de 30 a 40 horas por el mismo salario es rebajar el salario. Es rebajar el salario y esto ya viene sucediendo. Sucedió en Educación Sede Central, sucedió en Desarrollo Social también en la provincia en Sede Central. De a poquito van instalando este cambio de régimen porque según ellos no pueden aumentar el salario de otra forma, lo cual obviamente es mentira, porque si tenés la plata para pagar este cambio de régimen, tenés la plata para pagar el salario, un aumento de la bonificación que ya tenemos, por ejemplo. No, es totalmente, es una cosa absolutamente contradictoria. Nos ponen un ministerio de las mujeres y nos presionan a laburar más horas y no sé qué hagamos con los pibes, que se autogestionen, que se autocríen, qué sé yo. Es una cosa, realmente, todo es una gran contradicción, pero bueno, pese a todas esas contradicciones, nosotros sí lo que tenemos claro es que no vamos a dejar que se rifen nuestra bonificación, nuestras condiciones de trabajo, porque hemos luchado mucho, porque hemos perdido compañeras asesinadas. A Laura Iglesias, nuestra compañera, la asesinaron en el trabajo. No vamos a rifar todo esto, toda nuestra historia de lucha. Con Laura ganamos la bonificación y no le vamos a permitir ni al gremio ni a nadie que nos arrebate nuestra propia historia. Ahora, ¿hay posibilidad de hacer alguna presentación también al gremio? Porque acá hay una complicidad del gremio con esta rebaja salarial, que va y firma simpáticamente este cambio de régimen, este cambio de condición de trabajo para ustedes. Digo, quienes están afiliadas, ¿tienen pensado hacer algún tipo de presentación, de reclamo directo a quien se sentó a firmar esto? Sí, absolutamente. Ayer mientras ocupábamos el ministerio, un grupo de compañeras armó un petitorio pidiendo que se retrotraiga esto y que saquen a la persona que está de intermediaria entre la gestión y nosotras, porque no nos consulta a nosotras, no hace una consulta a las bases y toma decisiones por sobre nosotras y sobre nuestra vida. Así que ayer se presentó también eso en el... Ayer no, perdón, antes de ayer. Sí, como quería en el medio. se presentó eso ante el Consejo Directivo Provincial de ATE, ahí en La Plata. Uh-huh. Así que bueno, estamos a la espera que nos responda el gremio, que nos responda la gestión. Pero bueno, les quedó bien claro a todos y todas cuál es nuestra posición. ¿Hay alguna próxima reunión ya en agenda para la semana que viene? Sí, la semana que viene vamos a estar haciendo una juntada de firmas una a una en toda la provincia de rechazo a las 40 horas, el día lunes y martes, y el jueves estaríamos presentándolas al Ministerio de Justicia. Bien. Romina, quedamos aquí atentos, atentas en la radio para ver cómo continúa este reclamo. Bueno, muchísimas gracias por la difusión. Un abrazo grande, hasta luego. Un abrazo, gracias.